El procesado ministro de Salud, sí. El procesado. Estamos hablando del mismo, ¿no? Escúcheme. Su líder es la jefa de la banda. Y el procesado ministro de Salud... Usted no es respetuoso. La jefa de la banda no. Andate a la concha de tu hermana, Salman. Mirá vos. Bueno.